Continuamos aquí entre mate y mate en esta mañana oscura, nublada y la verdad difícil, dolorosa para muchos vecinos y vecinas. Ya vamos a seguir con este tema, pero antes nos vamos a tomar un momento para ir al mapa, decimos nosotros, para orientarnos en esta realidad argentina tan cambiante, tan dinámica día a día y cada semana, con algunas cosas que realmente esta semana nos han movido un poco. Si ya era impredecible, lo de esta semana ya abre todos los universos. Está en línea Norman Berra, de la consultora Delfos y del blog climadeopinión.blogspot.com. Hola, ¿cómo andamos? ¿Qué haces, Federico? ¿Todo bien? Bien, Norman, bien. Bueno, la verdad, una mañana muy difícil acá. Sabés que ha renunciado el intendente Gabriel Buffoni, ha asumido el Consejo Liberante. Hoy ha votado un nuevo intendente interino, aunque el reclamo popular era precisamente que asuma el gobierno ya elegido en las urnas, pero han elegido un gobierno interino por parte de uno de los concejales en una mañana realmente difícil, con varios otros conflictos abiertos. Supongo que esto debe ser la realidad de muchos lugares. Uno se mete o está siempre acá en el ámbito chico, ¿no? Y en lo doméstico, y cree a veces que la realidad lo supera en el lugar, pero me parece que está detonado en muchos lugares. Para salir un poquito de esta coyuntura, la verdad, decía, lo de esta semana vuelve impredecible todo. Digo, ya pareciera que cualquiera puede estar con cualquiera. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Están midiendo realmente o dicen, bueno, a ver, están largando un montón de hipótesis? Digo, Vidal con Massa, con Urtubey, ¿con quién? ¿Cómo están midiendo esta semana? No, esos son globos de ensayo. Vos fijate lo poco que duran esa idea, ¿no? Sí. A ver, no tiene sentido medir algo que vos el martes funciona y el otro día no. Sí. Te conviene esperar a ver que decante y después medir, porque medir es costoso, digamos, el cliente lo tiene que financiar, le cuesta, y cuando algo es un globo de ensayo, digamos, que tiene muy poco vuelo, conviene esperar un poco. Pero ese globo de ensayo, te pregunto, ¿no ve también encuestas? Digo, en función de, ¿no está mirando Urtubey, che, me conviene ir con, o especulan por otro lado y después hacen encuestas? No, lo que pasa es que vamos a hacer un poco de rastreo de historia, ¿no? No nos olvidemos que en marzo de este año se estaba discutiendo si Vidal desdoblaba la elección de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Vidal veía claramente, o Vidal y su equipo político de asesores veía claramente que el problema del desgaste de la imagen de Macri le iba a dar un arrastre negativo si la elección era en la misma fecha, con riesgo que pudiera perder la elección de provincia de Buenos Aires. Sí. Cuando llevó esa idea a la mesa nacional de Cambiemos, a la mesa política de Peña, Durán Barba, Macri, etcétera, la estudiaron y llegaron a la conclusión de que si desdoblaba Vidal era una señal de debilidad de Macri, porque te iba a probablemente provocar un resultado más magro en primera vuelta, perdiendo por una mayor cantidad de puntos frente a la fórmula que en ese momento se pensaba que iba a encabezar Cristina, ¿no? Por lo tanto, la definición fue no desdoblar y que Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, que son los distritos que el PRO gobierna con referente directo, concurrieran en la misma fecha electoral que la primera vuelta presidencial, ¿no? Uh-huh. Otro distrito que gobierna Cambiemos, como el caso de Jujuy, que gobierna radical Gerardo Morales, y algún otro distrito que también gobiernan radicales, consciente del riesgo que Vidal había visto, y como sí podían desdoblar, y tomaron la decisión de desdoblar, digamos, y se cortaron solo. Jujuy vota este fin de semana, por ejemplo, y de esa forma se preservaban relativamente el desgaste de Cambiemos, uh-huh, o del desgaste de Macri, para ponerlo con nombre y apellido. Cuando después apareció la posibilidad de que el peronismo armara fórmulas colectoras para potenciar el espacio peronista, Macri y Vidal se juntaron, che, vamos a hacer un decreto para bajar las colectoras para que no haya posibilidad de colectoras que nos pueden jugar en contra. Y ahora estamos volviendo a hacer su paso, ¿no? Sí. Entonces diciendo, che, habilitemos las colectoras a ver si logramos que alguno de los precandidatos del PJ antikirchnerista nos tire un centro. Pero ¿cuál es el problema? Que la vaina ya se bajó de ese espacio. Ayer lanzó su fórmula Consenso 19, o sea, sí, que queda por fuera de la alternativa federal. Massa está encomendado por mandato del Congreso de Frente Renovador para negociar con el kirchnerismo y el PJ alineado detrás de los Fernández, porque eso es lo que el Congreso dijo, que tiene que ver con una necesidad de sobrevivencia de los intendentes del Frente Renovador, ¿no? Pues los intendentes tienen elección este año y van a tener en su urna una boleta del el kirchnerismo con el PJ y otra de Cambiemos, y son muy fuertes esas dos boletas como para que vos tengas que jugar tus cartas a una tercera boleta, ¿no es cierto? Mucho más débil, que corre el riesgo de perder los consejos liberantes y perder la intendencia. Entonces, sí, el mandato de Massa en el Congreso, si bien Massa es líder, básicamente tiene que ver cómo cierra eso, porque si no los intendentes van a hacer su propio negocio. Entonces, claro, los 8 intendentes que Massa tiene se pueden transformar en 0 en muy poco tiempo. Entonces, en ese frenesí que están agitados todos, por eso lo que estamos diciendo es que básicamente no tiene sentido salir a medir algo que al otro día que lo mediste, la realidad te lo tiró, porque la baña está fuera de eso, Massa negó que hubiera negociaciones, Urtubey mismo no se ha mostrado particularmente entusiasta, y bueno, entonces no tiene mucho sentido medir eso. Sí es más pertinente, y acá sí te voy a traer algunos datos que está bueno repasar, porque una de las cosas que hoy se está discutiendo, che, ¿por qué Massa dilata tanto la definición? Por otro lado, ¿cuánto le suma Massa al kirchnerismo y al PJ si es que se sumara, y cuánto no le suma para ver si tiene sentido el precio que se está poniendo, ¿no? Dilatar tanta renunciación. Y vos fíjate que la última encuesta de Sinopsis realizada a nivel nacional midió varios escenarios. Midió uno, con todos jugando por separado, vale decir, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner por un lado, Macri por otro, Lavagna por otro, Urtubey por otro y Massa por otro. Midió otro sin Urtubey, con Massa y Lavagna, y midió otro sin Massa, presuponiendo que Massa se sumaría en ese caso al kirchnerismo. Sí. Te cuento cómo dan esas combinaciones. Cuando vos lo medís por separado, te da los dos Fernández 39,1 contra 33,6 de Mauricio Macri. Estamos hablando casi 6 puntos porcentuales de ventaja. En ese caso, Lavagna mide 7% de intención de voto, Urtubey mide 3,3 y Massa 4,3. Esa es la performance por separado, digamos, de todos los candidatos. Si no hubiera paso en la alternativa federal, y si Massa y Urtubey compitieran por separado. ¿Qué pasa cuando vos lo sacás a Urtubey de ese escenario? Y me di solamente Lavagna y Massa. Te da 39,5 los Fernández, 34,6 Macri, ahí estamos hablando de una ventaja de 5 puntos, parecida a la anterior. Sí. Lavagna mide 7,4 y Massa mide 4,8, o sea, casi 5 puntos. De nuevo, tenés una ventaja del kirchnerismo y el PJ que no le sirve, no le alcanza para ganar en primera vuelta, pues lo deja por debajo del 40%, mientras que Macri está por arriba del 30%. Sí. Y en la última combinación, presuponen que Massa acuerda con los Fernández, entonces se integra a ese espacio, entonces parte de su caudal se transfiere a ese espacio, otra parte de su caudal se va con Macri y otra parte de su caudal se va con Lavagna, ¿no? Incluso el informe tiene discriminado qué porcentaje se va a cada fuerza. Pero ¿qué sucede? En esa combinación, los Fernández trepan a casi 41% de intención de voto. Macri queda en 35 y Lavagna queda en 9,4. Y vos decís, bueno, listo, pero no llegan al 45, o sea que hay segunda vuelta. Hay que ver, porque si ellos rozan el 41 sobre los votos válidos, no nos olvidemos que la distribución de cargos se hace sobre el voto positivo. Entonces, si el voto en blanco tuviera un caudal importante, el 41 de votos válidos en positivo se puede acercar al 45. Y con 45 no hay balotaje, se acaba la elección en octubre. Uh-huh. Es, ahí cobra sentido lo dilatado de las negociaciones, ¿no? Porque sin duda Massa está poniéndose un precio alto, pidiendo condiciones, y a su vez los Fernández están viendo qué le pueden dar o qué tiene sentido darle en función del caudal que le suma él. Sí, ¿qué condiciones está poniendo? ¿Se sabe? ¿Y qué posibilidades tiene de ofrecerle? No, a ver, es un negociador muy muy hábil Massa, pero nunca vamos a conocer los pormenores de la negociación y de la charla interna entre ellos, digamos. Sí, pero ¿qué podrían bajar? ¿Candidato a gobernador de Buenos Aires? Está difícil. Y claro, lo que pasa es que Fernández, mientras más se dilate, en este caso me refiero a Alberto, mientras más se dilate la negociación, más das como tomada y como irreversible ciertas decisiones, ¿no? Sí. Él ya dijo la semana pasada, la fórmula no se toca, es Alberto Cristina, y la fórmula de Buenos Aires tampoco se toca, el resto se puede conversar. Entonces hay que ver ahí qué tienen para ofrecerle a Massa y qué es lo que Massa pedirá. Lo cierto es que se va a decir, bueno, ¿cuánto le suma a Massa a los Fernández? Si vos comparas el escenario donde Massa compite por fuera y donde compiten todos, digamos, para ser consistente en el análisis con el escenario donde él no está y está integrado, te da que le estaría sumando a los Fernández un 1,6% de punto electoral. Va a decir, che, por 1,6, tantas vueltas, Y lo que pasa es que ese 1,6 te deja no muy lejos del 45%, ¿no? Y con 45 la elección se acabó en primera vuelta. Por eso digo, cobra sentido lo dilatado del proceso de renegociación. Sí, sí, sí. Está bien, bueno, nos quedamos con esa incógnita, entonces todavía no hay, sigue sin haber a días. ¿Cuánto faltan? Apenas, ¿cuánto? Yo estoy medio perdido ya con la fecha, una hoy semana. Hoy es 6 de semana. Junio, dentro sí. de una semana, el 12, se solicita reconocimiento de las alianzas, sí. o sea, de los sellos políticos. Claro. Y el 22 ya se presentan la lista de precandidatos para las PASO, o sea que ahí ya conoce los nombres, ¿no es cierto? Sí. Vale decir, tenemos una semana para saber si el Frente Renovador va a tener un candidato, que podría ser Massa, para la PASO. Si el Frente Renovador no va como sello, probablemente eso nos esté indicando que Massa ya no va a ser candidato a presidente. Pero bueno, habrá que esperar la semanita que nos queda, ¿no? Está bien, es toda esta maniobra de las listas sábana y demás. ¿Esto es un signo de debilidad de Cambiemos? ¿O es una...? A ver, porque ya me parece nadie acepta como débil a quien ha demostrado que, sobre todo electoralmente, han sabido jugar. ¿Es un juego que tendrá alguna otra salida o realmente están acorralados? No, es un signo de debilidad porque, digamos, si uno reconstruye la historia que hicimos hace un rato, donde la idea era desdoblar en principio y ahora ve en qué situación está la discusión, tratando de volver a reflotar algo que hace un mes se había anulado por decreto, evidentemente tiene que ver con que están mirando cifras que no le están dando bien. Si no, hubiera mantenido la misma hoja de ruta que fijaron en su momento, mantener la elección unificada y mantener las colectoras anuladas, ¿no? Uh-huh. Que dicho sea de paso, es algo sobre la que la justicia debería pronunciarse, ¿no? Porque en rigor el Poder Ejecutivo no puede anular por decreto, no puede legislar por decreto en materia electoral, ¿no? Uh-huh. O sea que incluso cualquier ciudadano podría presentarse para pedir la impugnación de esa decisión, lo cual volvería a reflotar la posibilidad de colectores, ¿no? Sí. ¿Cuál es el tema? Que las últimas encuestas realizadas antes de la foto de la semana pasada, o sea, de la foto entre Kicillof y Magario, están mostrando a María Eugenia Vidal con un 40% de intención de voto y a Axel Kicillof con un 38,1%. Vale decir, 1,9% de ventaja, sí, muy peleada, muy polarizada, puede perder Vidal. Y más puede perder si concurre en la misma elección con Macri, ¿no? Porque por el análisis que hacen hoy los consultores, que Macri lee... Eso es el resultado de la encuesta cuando vos los preguntas por separado. Pero cuando vos los preguntas atado a la boleta presidencial, pasa que sí lo va adelante, ¿no? Mm. No por una diferencia contundente, pero la suficiente como para que te ponga en riesgo la elección, ¿no? Claro. Bueno, Norman, antes de cerrar, me gustaría si es que lo tenés, no te voy a forzar, pero a lo mejor... ¿Tenés alguna opinión vista, obviamente, desde afuera, y así lo tomamos, y así me parece que sería interesante, sobre la situación que se vive acá? Se ha puesto en disputa esta idea, ¿no? La ley provincial que nos rige, la Carta Orgánica 8102, marca que frente a la cefalía permanente o definitiva del intendente, se elija un concejal, que lo eligen uh-huh. sus pares, con el objetivo de tener al más representativo, a alguien que estuvo avalado por el voto popular, ¿no? Lo que estuvimos revisando y a lo que pudimos acceder nosotros, y hemos hecho una presentación incluso de un proyecto de ordenanza, que, bueno, frente a una circunstancia que no está prevista, es decir, que haya ya un intendente electo, cuando renuncia el intendente, que está legitimado por los votos, se respete el espíritu de la ley, que es precisamente buscar a la persona más legitimada, y esto es el reclamo popular acá. El Consejo decidió poner a uno de sus concejales hasta diciembre, en una crisis... fenomenal, ¿no? Nunca vista, no solo institucional, sino también financiera. ¿Tenés algún antecedente o una mirada desde tu análisis político? Sí, la mirada que te puedo aportar, pues cuando nosotros vimos noticias de acá, en los últimos 10 días en Córdoba también se desató una discusión, ¿no? De la misma intensidad, pero en este sentido, vos fíjate que la transición hasta que Mestre se vaya y asuma Yarlora son 6 meses largos, ¿no? Son 6 meses que tiene que gobernar un intendente que ya perdió, que le fue muy mal en la elección de gobernador, perdió en su propia ciudad, la ciudad que gobierna desde hace 8 años, salió tercero, no llegó al 10% de los votos. Y existe una cláusula aquí en la ciudad de Córdoba, en función de la cual el intendente saliente, cuando ya hay un intendente electo consagrado por voto popular, no puede tomar ciertas decisiones porque obviamente afectarían a la próxima gestión, ¿no? Claro. ¿qué sucede con esto? Esto ata de manos a Mestre en muchas decisiones. Y voy a decir, bueno, cuando falta un mes para el cambio de gobierno, no es tanto. Cuando faltan dos meses, bueno, se aguanta. Cuando falta tres meses, un poco largo, pero sigue siendo sostenible. Ahora, cuando faltan seis meses, la discusión es muy diferente, ¿no? Sí. Porque si no podés paralizar una administración por seis meses, pero por otro lado, una administración tampoco puede tomar decisiones estructurales que comprometan a la próxima gestión porque ya perdió el poder. Uh-huh. Entonces ese periodo de transición se ha hecho extremadamente largo. Nunca hubo una transición de esta longitud, digamos, para un cambio de poder. Y es una discusión que se ha planteado también ahora cómo administrarla, ¿no? Porque también sería institucionalmente muy improlijo que Mestre renunciara y se fuera antes para que asuma a Dardora, ¿no? Claro. Realmente sería un estropicio institucional. Pero bueno, de alguna forma el intendente Mestre ha quedado atado por una doble decisión, la de él de pegar la elección de intendente a la elección de gobernador, con un resultado ampliamente favorable, y que esa derrota lo haya dejado también con un periodo de transición muy largo y con la necesidad de entregarle el poder a un intendente de otro signo político, porque por ahí esta discusión, si el ganador hubiera sido de Loredo Juez, sería diferente, ¿no? Pero al ser Yarlora, que es del peronismo, se instala con mayor virulencia la necesidad de que esta gestión no tome decisiones en un sentido totalmente contrario a los que podría tomar el próximo sello político que va a administrar la ciudad, ¿no? Sí. Bueno, Norman, te agradecemos como siempre muchísimo para poder seguir analizando. Ya la semana que viene será en fecha de cierre de los frentes electorales, así que tendremos novedades. Sí, además vamos a tener para analizar los resultados de las elecciones de este superdomingo electoral, que tenemos elecciones en cinco provincias, no es poca cosa. No, claro que sí. Gracias y un fuerte abrazo. Fuerte abrazo a todos.